Queridos oyentes, hoy es un día muy especial para mí, y es que mi hija Ainhoa ya se hace mayor. Hoy cumple 14 años. ¿Qué decir? Los que sois padres ya sabéis que normalmente los hijos van a lo suyo, y más a determinadas edades, ¿verdad? Pues bueno, sucedió no hace mucho que le pedí ayuda a ella para que grabara un vídeo. El vídeo que habéis podido ver del libro de poemas azul que yo escribí, del cual os hablaba hace algunos programas, y en la versión audiovisual precisamente esas imágenes fueron las que se vieron. Eran mis manos las que pasaban las hojas y ella fue precisamente la que lo grabó todo. Pues bien, estando grabando precisamente esas imágenes, se sorprendió porque ella no sabía que yo había escrito pues un libro de poemas. Y le dije que sí, que no solo eso, sino que incluso ella misma tenía su propio poema escrito por mí antes incluso de que naciera, y se sorprendió mucho. Hace ya un tiempo que lo grabé en la voz de su hermano Ángel y he creído conveniente recuperarlo para iniciar así el programa en este día tan especial para ella, y que de esta forma pueda también escucharlo por primera vez, porque, como os decía, vive en su mundo y no se había enterado de nada. Así que, Sorionak, chiqui, muchas felicidades a Ainhoa. Y así comienza hoy nuestro programa, La Luna y Compañía. Pocas cosas hay en esta vida tan hermosas como un nacimiento. Es el inicio de un viaje incierto que cada uno llevamos a cabo. Pero ese preciso momento no tiene comparación alguna con el resto del camino. El dolor de una madre, sus gritos, dan paso a la escena más mágica que han podido contemplar mis ojos. Del útero cálido y seguro, pasar a la fría cama de un hospital no debe ser plato de buen gusto para un bebé. Pero ahí está, con su llanto, haciéndose notar, diciéndole al mundo: ya estoy aquí. Parece tan delicado que uno tiene miedo de cogerlo por si le hace daño. Pero sentir ese calor, escuchar esa respiración, oler su piel, son sensaciones que aún sigo saboreando y me encanta recordar. Hablando de recordar, querido oyente, ¿recuerdas cómo iniciábamos esta nueva temporada de La Luna y Compañía hace apenas unos meses? Pues sí, era un poema. Este, que Ángel dedicaba a su hermana Ainhoa. Bienvenidos, bienvenidas a La Luna y Compañía. Yo tengo una hermanita que es muy particular. Está dentro de la barriga de mi querida mamá. Yo la hablo dulcemente y ella patadas me da. Se mueve constantemente. Nunca sabes dónde está. Su nombre va a ser Ainhoa y mucho la cuidaré. Y ahora es así de pequeñita, pero yo la quiero conocer. Yo tengo una hermanita que es muy particular. Está dentro de la barriga de mi querida mamá. Ese ha sido mi pequeño regalo a mi hija. Y ahora sí, ya con de fondo nuestra habitual sintonía de Son of Distant Hair, los sonidos de una tierra distante del señor Mike Oldfield, os reitero la bienvenida a este programa llamado La Luna y Compañía, donde versos, relatos, la música tranquila y también, como no, los sentimientos se hacen protagonistas de las ondas, al menos durante esta hora a la semana. Un programa, como muchas veces recalco, que sirve para evadirse de lo cotidiano, ¿no? Para dejarse llevar y disfrutar simplemente de todo lo que os ofrezco. Y en el que además, querido oyente, insisto porque muchas veces lo digo, que tú también puedes participar con tus propios escritos, con tus sugerencias, con tus poemas, con lo que tú quieras, mandándonos un mensaje a nuestro correo electrónico lalunaicia@gmail.com. No quiero desvelar mucho el contenido de hoy, solo quiero deciros que tenemos como invitados musicales a seis caballeros y sus guitarras, ni más ni menos: Pablo Milanés, Ismael Serrano, Javier Álvarez, Luis Pastor, Pedro Guerra y Silvio Rodríguez, un auténtico regalazo para los oídos. Precisamente mientras dejo ya en el perchero a José Antonio Laboreo para transformarme en vuestro amigo, amigo Luna, os dejo con La Gota de Rocío, de Silvio Rodríguez. Oh, gota de rocío. Siempre me dejaste caer. Siempre me queda tener. Para que el amor mío siempre me queda La Luna, la Luna y Compañía. Y compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Con tu amigo, amigo Luna, todas las semanas en este mismo punto del dial. La Luna y Compañía. Fundido a negro, de Annabel Benet. Se miraron muy de cerca, a pesar de la distancia, sabiendo que los centímetros ya eran kilómetros. Buscaron el gesto correcto con una sonrisa que en realidad escondía la incomodidad del momento. El silencio dio paso a las palabras entrecortadas, vestidas de normalidad. Cajas amontonadas en la entrada que anunciaban el final. Este diferente desde la certeza que ya pasó el tiempo para arrepentimientos, el tiempo para encontrarse, el tiempo de un hasta luego. Poco a poco se va llenando de espacio y de vacío a la vez. Ahora suena hasta el eco de su voz, donde antes se guardaron las palabras. Un abrazo de esos que te aprietan el alma y te anudan la garganta. Un deseo de felicidad, sensación a fracaso, decepción, tristeza, un te quiero eterno entre la niebla de una lágrima, y al cerrarse la puerta, ahora sí, fundido a negro. Del libro de Ana Soler titulado Corazón Poeta 2015, os leo Rosas con Espinas. Ayer, las rosas de tu amor florecían en nuestro jardín. Hoy, en cambio, son ecos marchitos que pinchan como espinas. Rosas con olor a olvido, olvido con sabor a espinas. Hoy las rosas de mi jardín lloran y están marchitas en esta letanía sin palabras, en esta angustia desolada de verte cada día más lejos de mí, corazón enamorado. Hubo un tiempo que lo feliz eran las rosas, mas solo quedan espinas en nuestro camino vacío. Acantilados del mar, por Audrock. Bergantines con proas, solo con proas, y sin popas, y sin velas, y sin nada, que atraviesan los mares en alas de albatros marineros, que abandonarán sus nidos, y con los pies doloridos, y clavados en las tumbas de los peces, sueñan con libertades de desgarro, cuando la rosa eólica los abraza, los estrecha y estremece de aullidos. Acantilados del mar, esbeltos y recubiertos de óxidos, de musgos y de espumas, donde mora siempre solitario el catalejo del pirata adusto, severo y desgreñado, con su mismo color de óxidos, de musgos y de espumas, que los confunde en una sola mole hirsuta, salvaje y rebelde, primaria y desierta, inhóspita y desnuda, con desnudez venida del fondo de tremendas conmociones, entre salmos hieráticos, de Biblias escritas en las rocas, por dioses implacables de soledad y angustias, con una agreste pastoral estremecida, acantilados del mar, soberbios y majestuosos, como esfinges paganas, con proféticas barbas de algas, arrancadas por dedos azulinos, con frenesí de interrogante y duda, desde la piel primera, color de cofre antiguo, de medallón cobrizo y cárdeno, de Gólgota, de cruz, de vigilia y espera, de sueño en libertades de desgarro, cuando aúlla la rosa de los vientos y golpean sus proas las mareas. Sus proas sin popas, sin velas, sin nada, y tiemblan en un partir que nunca llega, clavados en la tumba de los peces, mientras el catalejo del pirata adusto, severo, desgreñado y solitario, otea imperturbable la horizontal infinita, donde calcinan tibias legendarias, con su botín de enigma inalcanzable, al hundirse el galeón de los crepúsculos entre las albas de la Santa Bárbara, llenándose sus ojos de naufragios, con banderas arriadas, en islas de tesoros escondidos, entre líneas de mapas confundidas, ajadas por años de silencio, atravesando mares en alas de albatros marineros que abandonan sus nidos. Déjame despertarte con un beso en la verde mañana que te espera. Déjame celebrar la primavera en el hermoso largo de tu cuerpo. Déjame recorrer ese universo que conozco sin límite y fronteras. Déjame descansar sobre tu pecho que calienta mi piel como una hoguera. Déjame repasar tus accidentes, detenerme a palpar cada medida, humedecer tus ojos y tus fuentes y penetrar al fondo de tu vida. Déjame demostrar que 10 noviembre purifican el alma y el deseo, que al abrazarte aún mi cuerpo tiemble y relajado en paz me duerma luego. Déjame al despertar tener la dicha de hablar y compartir nuestros anhelos, y en la mañana ver de que termina, volver a repetirte que te quiero, volver a repetirte que te quiero. And the man in the rain picked up his bag of secrets and journeyed up the mountain. La luna y compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. La luna y compañía, con tu amigo, Amigo Luna. A continuación, os leo un texto escrito por Belén Merino Martínez, entre hoy y mañana. Se pasea por el contorno de la noche, el viento fúnebre de la madrugada. Mueren sombras pariendo luces de un día que me falta. La ventana, televisor de mi pantalla, panorámica de esta mañana, tiene el paisaje de un reportaje sobre amanecer descalzo, sin esperanzas. Cambio de canal y te pienso en mi calle, entrando en el portal de mi vida, subiendo las escaleras de mi cintura y llegando a la habitación de mis labios, donde guardo un beso soñado, atado a un hombre callado. Calla la vida, gritando versos, agitando verbos en el credo de cada día. Mañana, este comienzo, hoy, solo de despedida. Thank you. Desde México, Elsie Solís nos envía un poema. ¿A qué saben mis sueños cuando sueño contigo? A lluvia que al caer moja la tierra, a mañana fría, tarde soleada, noche sin luna, pero llena de estrellas, a esencia de vainilla, pan recién horneado, café con canela, a mar en calma, brisa que estremece, gaviotas en libertad, a rosas blancas, canto de aves, suspiros tiernos, risas de niños. Cuando sueño contigo, mis sueños saben a felicidad. Éramos tan jóvenes que dolía casi todo. Madrid, su puerto de mar, el rumor de sus olas, como una hiedra el tiempo gateaba silencioso. ¿Cómo acercarme a ti sin parecer un idiota? Intento recordar cuál era la respuesta. ¿Dónde estaremos cuando cumplamos 40? Cantaba Kurt Cobain, cerraba de un portazo, huía, y mientras tú suspirabas, se aplazaba la vida. Éramos tan jóvenes que parecían verdad, el hasta que soñabas en la frente de un corcel, las prisas sin maleta en aquel maldito hostal, la playa sin naufragio a la que juraste volver. Mis padres se han marchado, cocinaré espaguetis. Lo los viernes por la noche ardiendo como un ave fénix, rones y amanecida, planeando barricadas, pañuelos palestinos cuidándonos las gargantas. Ahora que llego a casa, que todos los mares se aquietan, repaso lo que he vivido, recuerdo nuestras promesas. Y he de decir que he cumplido con algunas y no es poco. He sobrevivido al otoño, a su mordisco de lobo. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada. Una hechicera abre el cielo cuando le canto una nana. Puede que al mirarme ahora con ojos de aquellos días, reconozcas al muchacho que a ciegas te desvestía. Éramos tan jóvenes que todo nos nombraba versos de Benedetti, cada amante en su perjurio, todo barco que encallaba en el banco de tu plaza, Juli del Pie y Zanjo borrachos junto al Danubio. Ateo sin salvación, tú eras mi zarza ardiente, traías el carnaval a finales de septiembre. Llamaba de madrugada desde cualquier cabina, gritaba mil maldiciones mientras Bagdad ardía. Éramos tan jóvenes que todo nos curaba, los libros de Kundera, tus besos zapatistas, el asiento de atrás, dormir sobre tu falda, marcó su comandante cantándonos por Sabina. Intento recordar cuál era la respuesta. ¿Dónde estaremos los dos cuando cumplamos 40? Cerraba Kurt Cobain tu corazón de un portazo, y mientras tú llorabas memorizaba tu abrazo. Ahora que llego a casa, que todos los mares se aquietan, repaso lo que he vivido, recuerdo nuestras promesas, y he de decir que he cumplido con algunas y no es poco. He sobrevivido al otoño, a su mordisco de lobo. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada. Una hechicera abre el cielo cuando le canto una nana. Puede que al mirarme ahora con ojos de aquellos días, reconozcas al muchacho y a ciegas te desvestía. Breve realidad, por Enrique Abad. El tiempo quiebra en derrota, como puñal que busca el costado de las emociones sin retorno.

Desde la ciudad de Nueva York, Hilda Hurtado nos escribió un poema que lleva por título Indiferencia. Clavas tus pupilas en las mías, mientras mientes despiadadamente. Enojada clamo por venganza impía, temo morir desarmada e impotente. Tu arma más moral es el veneno con que enjugas las palabras, rechazas cruel y sin revés la miel con que intento arroparlas. Pido piedad, mi corazón se debilita, las lágrimas corren sin freno sobre mi faz inmóvil y marchita, caen en el escote de mis senos. No doy crédito a la frialdad y rigidez con que disfrazas los sentimientos. Quise rozar tus hombros y la palidez de la distancia que marcas entre nosotros demuestra claramente que no me amas. Poemas, música, relatos, La Luna y Compañía. Estás escuchando La Luna y Compañía. Sigue con nosotros, no te arrepentirás. Thank you.